quien transmite es Radio Acupé, la mejor música para usted. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no, nunca pensé que iba a llorar. ¡Sí!

vos no me conocías, no, no. Si tengo un corte en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Quiero enfiestarme. Dame gusto, Chávez. Contigo quiero enfiestarme. Nos vamos mañana antes que amanezca el día. Nos vamos mañana antes que amanezca el día. Para la Sultana, la tierra de la alegría. Nazareno, Carmen, tú y el Nazareno, tú y el Nazareno. barranquillero, en mi kiosquito. Que no, que me muero de dolor. Estar contigo es lo que más anhelo yo. Ven, no sientas temor, que yo quiero tu calor. Eres todo lo que yo tengo y estás en todos mis sueños. Yo te quiero. Morena cubana, nos va a hacer hasta sudar.